Parlando de Deportes, cuarta temporada. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. En fin, un sinnúmero de personajes en las diferentes ramas deportivas en más de 150 emisiones al aire. Y vamos por más. Camino a Tokio 2020. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Aquí comenzamos. Último programa de septiembre y el invierno comienza a sentirse aquí en la ciudad capital. Así saludamos a nuestros queridos oyentes del programa, donde todo lo resolveremos parlando. La anterior semana el box ecuatoriano se alzó con una medalla de plata a nivel mundial, cuando Julio César Castillo cayó ante Muslim Gadashimgomedov en el mundial de boxeo de categoría 91 kilogramos. Así el boxeo volvió a la palestra nacional. Y hoy tendremos una entrevista con Carlos Góngora, que nos hablará sobre el paso del boxeo olímpico al boxeo profesional. Además de nuestro segmento de noticias, estará con nosotros Gorky Rodríguez, de The Punishers, quien promocionará el evento de artes marciales mixtas que se realizará la próxima semana en Quito. También las preguntas capciosas y muy buena música. No se olviden que sus notas para el segmento de noticias las pueden enviar diariamente al mail parlandodeportes@gmail.com. Las otras formas de contactarse con nosotros son nuestras redes sociales, Twitter @ParlandoDeporte, Facebook ParlandoDeportes, en Instagram @ParlandoDeportes y en nuestro contacto para saludos y notas de audio lo puedes hacer al 0984-610-317. En la página www.radiocc.com puedes encontrar más de nosotros, solo tienes que dar un clic en programación, clic en domingos de aprendizaje, un clic en Parlando Deportes y podrás también descargar nuestros programas anteriores de Parlando. También puedes escuchar nuestros reportes de Corape los días martes en la página, los días martes a las 8 a.m. en la página www.corape.org.es. Comenzamos con un tema musical. Gente de Sonora, lo mejor que suena ahora. Sin besar el alcohol. No sé cómo acabé en su apartamento. Había bebido un poco. Perdí el conocimiento. Disculpa que le pare todo el tiempo. Pero es que hago las cosas y luego me arrepiento. Si me dijeron que nos vieron agarrado de la mano el cuento, no hay caso, eso es puro invento. Que nos metamos en el carro y que yo lucía muy contento. No hagas caso. Y eso es puro invento. La verdad que llegué a su cama y me dormí pensando en ti, pensando en ti. Tú dirás que soy mentiroso, pero no fue así. Solo dormí pensando en ti. Toda la noche sueño contigo. Tú me besabas y hacía lo mismo. Fue tan divertido. Me desperté muy confundido. Ay, qué carajo hago en este sitio. Algo aquí anda mal. ¿Cuánto habré bebido? El monarca. Si te dijeron que lo vieron agarrado de la mano. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. su apartamento. Había bebido un poco, perdí el conocimiento. Domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo recibiremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva. Resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, buenas tardes, ¿cómo está Carlos? Cuéntenos un poco de su trayectoria profesional. Bueno, muy buenas tardes a la afición en sí. Bueno, al momento llevo 17 peleas ganadas, voy invicto con 3 anotados. Y bueno, he ido mejorando bastante mi ranking. Ahora estoy calificado entre los 15, bueno, 14 mejores del mundo. Estoy cada vez más cerca, en este caso, de bueno, de poder retar a uno de los campeones que está ahí, de una de las confederaciones mundiales. ¿Desde cuándo empezó en el boxeo y por qué? Bueno, sí, yo, bueno, era boxeador amateur, olímpico, fui a 2 olimpiadas, soy campeón del mundo, soy campeón bolivariano, sudamericano, panamericano, y en sí, bueno, en el 2015 prácticamente teníamos problemas con la dirigencia, en este caso, que estaban manejando el deporte del boxeo a nivel nacional, y bueno, tuvimos ciertas complicaciones y ellos no, o sea, me vetaron. Y yo no pude, o sea, seguir prácticamente lo que es el boxeo amateur. Y bueno, para no terminar mi carrera como estaba al momento, tomé la decisión de irme al boxeo profesional en el 2015. Y de ahí inicié lo que es el boxeo profesional, bueno, hasta la actualidad. En la actualidad, sigo mi carrera, fui a Estados Unidos, estuve en Nueva York, donde estuve con un promotor. El promotor, bueno, salió prácticamente mañoso. Ya creo que algunos han escuchado, en este caso es Eli Mackay. El tipo me estaba jodiendo la carrera. Y bueno, gracias a Dios pude salir de él. Y nuevamente retomé la carrera porque, bueno, estaba en pausa casi un año, donde no podía boxear porque el tipo, o sea, en este caso Mackay, me estaba jodiendo. Entonces, luego, bueno, ya pude salir de contrato y nuevamente inicié lo que es el boxeo profesional. Y bueno, a la actualidad he ganado todas las peleas hasta el momento y me lo mantengo invicto. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio, radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. ¿Cómo es ese paso desde lo amateur hasta lo profesional? Bueno, sí, es un paso prácticamente complicado porque, bueno, prácticamente vas a nuevos caminos, toma nuevos rumbos y bueno, sí, la transición es un poco complicada porque al principio, bueno, uno va persiguiendo un sueño y aparecen los, en este caso, bueno, yo le digo buitres, los carroñeros, donde se aprovechan y siguen los atletas que no tienen experiencia lo que es en el boxeo profesional. Y bueno, como todos creo que pasaron por un momento así, yo fui parte y víctima del sistema. Y bueno, pero a pesar de todo eso, o sea, sí, sigo en el boxeo, sigo avanzando, sigo dando resultados. Y bueno, al momento me siento bien, contento con lo que estoy haciendo, estoy representando muy bien al país, estoy dándole alegrías, dando los triunfos. Y bueno, y que Dios me siga bendiciendo y para seguir sumando, en este caso, los resultados. ¿Cuál es el papel que cumplen los promotores o managers en este boxeo profesional? Bueno, en este caso el manager, o sea, no, el manejador, el papel de él es como un captador, ¿no? El captador, en este caso, es como un captador de fútbol, donde ve el talento del deportista, y él es el que coge, o sea, al talento y lo dice, okay, yo te voy a vender a alguien para que tú seas mejor o tu carrera suba. Entonces así funciona. Entonces el manejador, bueno, el captador, habla con el deportista, dialoga, bueno, promete ciertas cosas que a veces son, o sea, son mentiras, y luego lo vende a la promotora. Entonces la promotora es el organizador, en este caso los que hacen los eventos. Ellos organizan todos los eventos y bueno, si perteneces a una promotora, es bueno porque la promotora te paga un dinero para que tú te sigas manteniendo en el boxeo. Entonces estos son los papeles que desarrollan, bueno, cada uno. La promotora es el que promueve. El manejador, en este caso, es el que prácticamente dialoga, traza los contratos de peleas y más que todo, bueno, ve el bienestar del atleta para que pueda seguir avanzando. ¿Cuántas horas de prácticas tienes a diario y cómo combinas, en este caso, tu práctica, tu entrenamiento con tu vida social? Bueno, sí, mi vida siempre ha sido, o sea, desde que estoy en el deporte siempre ha sido entrenar. Prácticamente nosotros entramos a partir de las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, bueno, en este caso yo, porque el entrenamiento de boxeo profesional es más riguroso, porque no son 3 asaltos como se pelea en el boxeo en amateur. Acá son 8 asaltos, 10 asaltos, 12 asaltos, y obviamente toca trabajar mucho para poder mantener esa resistencia en el momento que toque ir a las peleas. Por la tarde nuevamente retomo el entrenamiento a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, y así casi no, o sea, lo mío es entrenamiento, entreno hasta cierta hora, que es, o sea, por la mañana. Ahora tengo un grupo de chicas donde estoy dando un poco de clase de boxeo, y bueno, después de eso, que prácticamente termino como a las 10 de la mañana, ya regreso a mi casa a descansar un rato, bueno, a desayunar y luego a descansar para retomar nuevamente el entrenamiento por la tarde. Entonces ya por la tarde toca el entrenamiento que es ese y prácticamente salgo. A veces los entrenamientos son tan largos que chuta, duran hasta 9 de la noche y chuta, o sea, son bien cansados. Pero bueno, prácticamente nosotros luchamos por una meta, un sueño, que es el sueño de ser campeón mundial. Entonces, esa es la motivación que nos mantiene a diario para poder seguir en los entrenamientos. ¿Cómo es el aspecto nutritivo? ¿Cómo tú te preparas en este caso en lo que se refiere a la comida? Bueno, sí, obviamente acá en esto del boxeo profesional, bueno, sí, toca hacer ciertas dietas estrictas porque toca bajar mucho de peso y bueno, no es bueno bajar tanto, entonces hay que mantenerse. Yo me mantengo 10 libras y en realidad, bueno, hay que comer muchas verduras, muchas frutas, dejar de comer lo que son los carbohidratos, más proteína, dejar de comer todo lo que es arroz, deja de comer pan, deja de comer pasta, más el pollo, pescado, huevos, y así entre otros, y más que toda la fruta y comer lo que es las ensaladas, porque es lo que realmente le ayuda a que pueda mantener el peso, porque wow, si nos soltamos, o sea, comemos lo que sea y obviamente es perjudicial en el momento de una pelea. ¿Cómo es la difusión en este caso de tus peleas? ¿Cómo te ayudas? ¿Quién te beneficia? Bueno, en este caso de que yo inicié en la carrera de boxeo profesional, no tengo patrocinadores, no tengo auspiciante, prácticamente todo es reinversión, lo poco que gano en cada pelea, yo pongo y lo reinvierto, en este caso pagar mi campamento y seguir, para seguir avanzando, tengo un campamento, en este caso que es accesible, es económico, se puede decir, que cuesta $3,100, no, bueno, digo económico porque, digamos, si hablamos en comparación al campamento de My Way Promotion, que prácticamente solo cubre gimnasio, cobra 800 semanal. Aparte de eso, toca cubrir el hospedaje, la alimentación, el transporte, las vitaminas, el agua, y toca cubrir todo lo demás. Entonces, vamos, ¿sabes? Mucho más caro que pagar los 3.000 eso. O sea, en este campamento, acá ya pagando los 3.000, bueno, te cubre casi la mayoría de las cosas. Entonces, sí, yo gano, obviamente, sí. Muchas personas creen que, bueno, que en esto estoy ganando millonadas, pero no, estoy ganando, o sea, poco, pero me toca reinvertirlo para poder seguir manteniéndome, para poder seguir avanzando en este boxeo profesional, porque obviamente, bueno, no puedo decir gracias a la vida, sí, yo soy ecuatoriano, estoy en mi país, pero, o sea, aquí no es que te dan la mano, te apoyan, te ayudan, sí, o sea, te dan aplausos, te dan apoyo moral, como todas las personas, pero de ahí no pasa. Y obviamente el atleta, bueno, sí tiene que hacer sacrificio, tiene que lucharla, tiene que sacrificar, pero sí, bueno, muchas veces todas las personas se glorifican cuando el deportista tiene un logro, pero en el momento que el deportista necesita realmente ese apoyo, esa ayuda para seguir avanzando en su carrera, o sea, no la hay. Entonces muchas veces, bueno, muchos deportistas han dejado, porque han habido deportistas muy buenos, en todo el ámbito del deporte ha habido deportistas buenos, pero tienen por necesidad, obviamente han tenido que dejar lo que es el deporte, porque no tienen esa ayuda, no tienen ese apoyo. Entonces así es como me estoy manteniendo hasta el momento, bueno, quizás, digo yo, porque he tocado puertas, he estado aquí allá, he ido acá, pero o sea, nadie en sí, bueno, entramos en la comprensión de cómo está el país, pero, o sea, nadie, ni siquiera las empresas privadas, no, o sea, nadie quiere ayudar en este momento, que realmente lo necesito porque quiero avanzar mucho más de lo que ya de donde estoy, pero no hay. ¿Cómo ves la participación y la medalla de plata que acaba de lograr Julio César Castillo? No, sí, es un gran logro. más que todo personal, por él, por la lucha que ha venido haciendo, por el sacrificio que hace día a día. Sí, todos estamos súper contentos porque obviamente es una medalla para el país, más que todo para el boxeo amateur sí, del país, que bueno, hace rato en sí no se había dado buen resultado, pero bueno, ahora se refleja de Castillo, y más aún que de la provincia de Napo, donde somos, donde tenemos muchos atletas, tenemos cuatro olímpicos, en este caso, como es Patricio Calero, tenemos a Carlos Chico, Julio Castillo, Carlos Obra, la persona que le habla. Entonces, toda esta prácticamente la cuna en sí de boxeadores olímpicos, y de aquí están saliendo, o sea, con el poco, con lo poco que hay, pero, o sea, lo vamos y lo luchamos. Entonces, contentos, y bueno, yo sé que la meta de él es igual, llegar a los Juegos Olímpicos y obtener el más grande resultado, en este caso, de los Juegos Olímpicos. Entonces, sí, ahora ya sería el primer paso, que debe ser prácticamente luchar de manera mundial, porque van casi la mayoría de los boxeadores olímpicos, y ahí, bueno, yo sé que si tiene la posibilidad, en este caso, para este evento. Pero me da miedo colgar, sí. Tengo ganas de decirte que sin ti no es lo mismo ya por aquí. Y como algo para no pensarte, si llevas de parte de mí, yeah. Promesas que se fueron en el aire, ¿cómo pudiste marcharte así? Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Y saludamos ya a Gorky Rodríguez, en este caso de la empresa EMA, que nos viene a promocionar el evento de artes marciales mixtas que se va a realizar el día sábado 5 de octubre aquí en Quito. ¿Cómo estás, Gorky? Bien, hermano. Bien, Leonardo. Muchísimas gracias por el espacio y pues bueno, siempre es bueno que abran las puertas también a otros deportes, ¿no? Un país futbolizado es un poco difícil, así es que muchísimas gracias por el espacio. Esa es la labor de Parlando Deportes. Cuéntanos directamente lo que es la pelea, quiénes van a competir la próxima semana y después vamos a otro tipo de preguntas. Bueno, tenemos una cartelerota esta ocasión, nos despedimos este año de la ciudad de Quito, porque de aquí tenemos otro evento el 7 de diciembre que va a ser el evento más grande del año. Pues, pero esta vez es un eventazo aquí en la ciudad de Quito. Tenemos una cartelera internacional, una cartelera con dos peleas por cinturón. Dos quiteños van a disputar el cinturón de los 57 kilos y de los 66 kilogramos. Bueno, Dani Lincango es uno ya conocidísimo aquí en la ciudad y en todo el país. Dani Lincango es el campeón reinante de los 5-7. Y pues bueno, el que lo conoce sabe que es tremendo striker. Striker significa peleador de pelea de pie, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de los 66 kilogramos tenemos a Beto Jarrín, de la ciudad de Quito también, ¿no? Otro peleador muy conocido, es el líder del equipo KO Club allá bajo el puente de la Villa Flora, ¿no? Él se enfrenta ante el Loco Macías, que el día de hoy, bueno, hay una noticia bastante lamentable. El día de hoy el Loco Macías pelea en Perú y justo hoy se le acaba de morir el papá, acaba de fallecer, pero bueno, él está enfocado. Lo que nos supo decir es que ahora con más ganas, ¿no? Ahora con más ganas, es un peleador profesional, de hecho, esa es una característica, ellos son guerreros y pues imagínate en ese estado emocional, meterse a una jaula internacional, ya está en Lima, y después de 10 días viene a pelear acá en la ciudad de Quito por el cinturón, así es que eso es bastante reconocible y aplaudible. Y en el caso de los 5-7, Dani Lincango va a pelear contra Miguel Ángel Fierro. Ellos tienen una revancha, ya que es histórica esa pelea. Hace casi 4 años Dani Lincango ganó el cinturón contra Miguel Ángel Fierro en una batalla histórica. Fue una peleota y la gente se quedó con eso, ¿no? Yeah. Se emocionó mucho. Pues ahora tienen una revancha en esta cartelera el 5 de octubre acá en la ciudad de Quito. Estas serían las peleas de fondo. ¿Cuántas peleas hay antes de...? Son 10 peleas en total de artes marciales mixtas profesional, ¿no? Son 10 peleas, o sea, obviamente tendríamos 8 peleas aparte de las dos peleas por cinturón. Pelea Oscar Fonseca, uno de los peleadores más queridos y reconocidos aquí en el Ecuador, ya que Oscar Fonseca es el campeón actual de Punishers. En cambio, su especialidad es el striking, es el Muay Thai específicamente. De hecho, él es campeón en los 57 kilogramos de Muay Thai. Él se enfrenta ante un muchacho que tiene un talento increíble, que es Yevgeny Veloz. especialista en la lucha. En la lucha es un peleador muy agresivo. Para el peso está bastante grande, bastante fuerte. Y se han venido pues ya preparando con 2 meses de anticipación. Esa yo creo que va a ser una de las peleas de la noche. Es una de las peleas más esperadas también. También tenemos a Adrián Salazar, famoso peleador de antaño, un clásico Adrián Salazar, el más conocido como el Viento Divino, ¿no? Él es el líder del equipo Atila, del sur de Quito. Él se enfrenta ante un peleador que viene peleando en Suiza y en Italia, tiene récord, de hecho, allá en Europa, que se llama José Yepes, un peleador que todo el país está esperando para verlo, ¿no? Ya que muy pocos sabíamos que había un ecuatoriano peleando en Europa, y pues bueno, vamos a ver, esa pelea llama mucho la atención. También tenemos otro repatriado, que es Gustavo, el Volcán Navarrete. El Volcán Navarrete es uno de los pocos peleadores ecuatorianos que está invicto en el striking. Él es un peleador que tiene 2 peleas profesionales en Tailandia, las cuales ganó por KO a 2 tailandeses, así es que ya te puedes imaginar el nivel del tipo, ¿no? Tiene un altísimo nivel, y pues bueno, él se enfrenta en esta ocasión. Se lesionó, para mala suerte, Gabriel Polanco, que es un venezolano que ya ha peleado en Brasil, y bueno, en su lugar ahora está Julio Dávila, peleador ya con amplio recorrido, con 10 peleas profesionales registradas en Sherdog. Sherdog es la organización mundial en donde tú registras récords profesionales de esta disciplina, ¿no? Entonces, bueno, estamos con muchísimas expectativas, y bueno, el resto es una cartelera con peleotas. Pelea el Rayo Bastidas, que es un colombiano que ha demostrado que tiene un corazón increíble, tremendo guerrero con un boxeo impresionante, muy buen striker, y que ahora también está haciendo mucho piso. Entonces, así, hermano, tenemos Israel Alzamora, Justin Quilca, el Tubarao, muy conocido en nuestro país, y pues bueno, o sea, tienes una cartelera para escoger, para todos los gustos, para todos los colores, hermano, unas peleotas, así es que estamos con muchas expectativas de lo que pase. La pelea se le hace en el Coliseo del Colegio Mario Frasia. ¿Hay algún convenio en especial? La gente, en este caso serían los estudiantes del Colegio Mario Frasia, también están a la expectativa de estas peleas. Hermano, realmente con los estudiantes no se ha hecho ningún trabajo, ¿no? Uh-huh. Nosotros alquilamos el Coliseo, y al que le gusta, sigue nuestras páginas, nos sigue en Facebook, nos sigue en Instagram. Es más, a la gente que nos busque en Facebook como EMA, EMMA, y en Instagram como @extreme.mma. Entonces, ahí siempre van a estar enterados, ¿no? Ya, ¿qué características nos da ese coliseo para poder hacer estas peleas? ¿Perdón? ¿Qué características tiene ese coliseo para poder hacer estas peleas? Bueno, mira, es un coliseo bastante amplio. O sea, para este tipo de deporte, hermano, meter 3.000 personas en un coliseo es bastante duro, ¿no? Si es que comparas con otros deportes, eso es bastante difícil, ¿no? En un país, como siempre digo, un país futbolizado, es bastante difícil que otros deportes tengan el espacio, pero nuestra comunidad ha crecido increíblemente aquí en el Ecuador, en el mundo también, es el deporte de mayor crecimiento en el mundo de las 2 últimas décadas. Tenemos a un gran peleador nuestro, que es el Chito Vera, que ya está en la UFC. Entonces, eso ha generado que el deporte crezca, que el interés crezca, ¿no? Y bueno, aparte de las figuras internacionales, John Jones, el mismo Conor McGregor, ahora el ruso Khabib Nurmagomedov, y bueno, varias estrellas, ¿no? Hace más de un mes Chito Vera estuvo aquí. ¿Qué enlace se pudo hacer con él? ¿Qué se habló o no hubo contacto con él a partir de la... Bueno, yo personalmente yo no pude hacer ningún contacto, porque en esa fecha que él estuvo acá promocionando, el Chito Vera, yo estuve en la ciudad de Cuenca. Pero no, el Chito es la imagen de nuestro deporte aquí en el país, ¿no? Pero bueno, el Chito Vera, él no puede pelear en ninguna otra liga, él tiene contrato con la UFC, además que sería imposible, no podríamos pagarle al Chito por una pelea. De hecho, el Chito peleaba en nuestra liga, él de aquí salió, de aquí él se mostró ante el público ecuatoriano, sus registros en Sherdog son en las primeras peleas en EMA, y pues bueno, él ahora es un ícono de nuestro deporte. lo que sí podríamos valernos de él, de la imagen del Chito Vera, ¿no? Ya que es un gran peleador y que viene en racha de victorias. Ya. Me hablabas fuera de micrófonos del tema de poder llegar a un peso en el momento de la pelea. ¿Qué tan difícil es hacerlo? El corte de peso es algo impresionante. El corte de peso, bueno, mira, a ver. En este deporte el nivel de profesionalismo tiene muchas partes, ¿no? Una de esas es del corte de peso. En este deporte, para pelear, tú pactas por divisiones de peso, ¿ya? Entonces tú perteneces a diferentes divisiones de peso. Te voy a poner un ejemplo específico, ¿ya? Por ejemplo, Diego Morillo. Diego Morillo es un peleador que normalmente pesa 88 kilos, 86 kilos, él pelea en 70 kilos. Entonces él entra en su tiempo de entrenamiento, de más o menos del campamento de para una pelea dura 2 meses aproximadamente, mínimo 8 a 10 semanas. En ese tiempo tú entras en dieta, en una dieta especial, no dejar de comer, sino tienes que hacer una dieta especial con ciertos tipos de alimentos. Dejas de comer carbohidratos, etcétera, para bajar de peso hasta cierto nivel. Y los peleadores por lo general llegan con 4 hasta 5 kilos, bueno, dependiendo de la división, 3 kilos, 2 kilos, que lo cortas en la mañana del día del pesaje. El pesaje nosotros lo hacemos desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En ese horario los peleadores pueden llegar al lugar en donde hacemos el pesaje, subirse en balanza y tienen que dar el peso. En ese trayecto, en esas 5 o 6 horas, ellos pueden cortar esos 2, 3, 4 y hasta 5 kilos en una mañana. Se corta parece increíble, pero a punta de sauna. Ellos ya tienen sus métodos, ¿no? Entonces, yo he visto cortar en un día 8 kilos, es lo máximo que yo le he visto al campeón actual de los 77 kilos, que es Alberto Jaguare. A Diego Morillo también es un caso especial, ¿no? Mira, por ejemplo, ahora viene Gustavo Navarrete, el Volcán, del que te hablaba. Él tenía la pelea pactada en 66 kilos. Normalmente él debe pesar unos 75, 76 kilos. La pelea se pactó en 66 kilos en la división que es hasta 66. Pero como tuvo una lesión Gabriel Polanco, tuvimos que ver un reemplazo de emergencia y se logró conseguir a Julio Dávila, ¿ya? Un guerrero que imagínate, para que acepte faltando 10 días la pelea, tiene, obviamente ellos están todos los días entrenando, están listos para la competencia, pero se tuvo que adaptar Gustavo Navarrete a lo que el peleador nuevo pesa. Entonces, él está en 6-3 y puede pelear en 6-3. Obviamente, debe estar en este momento unos 67, ¿no? Va a cortar hasta 66, hasta 63 kilos. Y Gustavo Navarrete, que tenía la pelea pactada hasta 6-6, tiene que bajar 3 kilos más. Y tiene muy poco tiempo. Ya te voy a mostrar una foto increíble de cómo está Gustavo Navarrete, cortadísimo, con los cuadres por el corte de peso. O sea, y se les ve muy fuertes. Obviamente con el corte de peso aumenta tu agilidad, la velocidad y todo, ¿no? Ellos están en ese momento. Tienes mayor oportunidad dentro del campo. Sí, pero toma en cuenta que todos hacen lo mismo. Yeah. Ahora, mira, el día del pesaje se paran en la balanza, dan el peso, inmediatamente comienzan a rehidratarse y viene el efecto rebote. Van a comer pastas y todo, blum, blum, blum, el rebote son 4, 5, 6, 8 kilos, hasta 10 kilos de rebote, dependiendo del peleador. Quiero decirte cosas que había escondido, pero hay palabras que no me salen y no me dejan hablarte. Fueron tantas las noches siendo tu amigo, pero hay verdades que no te sabes y tengo que confesarte. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino encontrarme en tu camino, lo que no vi en otra parte. No hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, con tus ojos siento magia, es tan fuerte y se contagia, Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia y negarlo me da rabia. Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia. Ay, por un poco de magia. Eso que yo siento cuando tú estás conmigo, que tú sientes cuando yo estoy contigo. Ya está claro, niña, que no somos amigos. Y aunque te dé pena, yo de frente te digo que a veces peleamos porque somos iguales. Y un beso prohibido por error se me sale, pero con un beso tuyo todo se vale. Y seguir negando que hay amor no me sale. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino encontrarme en tu camino. Lo que no viene otra parte, no hay nada que entender. Mi corazón lo ve. Siento magia, en tus ojos siento magia. Es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia y negarlo me da rabia. Hoy quiero aceptar que estoy loco. Que estaba escrito en mi destino encontrarme en tu camino. Lo que no vi en otra parte, no hay nada que entender. Mi corazón lo ve. Siento magia, con tus ojos siento magia. Es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia. Estoy loco por un poco de magia. Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM. O vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gov.es, descargando la aplicación del Play Store. O a la siguiente dirección: www.radiocce.com. Y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Y comenzamos nuestro segmento de noticias con una nota de Team Best PC. Corredores de Team Best PC destacan en el arranque de la Vuelta Ciclística. El pedalista de Team Best PC, Mateo López, ganó el martes 24 de septiembre la primera etapa de la Vuelta Ciclística de la Juventud en la categoría prejuvenil. La fracción de hoy se disputó sobre 60 kilómetros de recorrido entre la ciudad de Quevedo y el sector de la rectificadora La Palma, tras los cuales el ibarreño se convirtió en el primer líder juvenil. López se llevó la etapa al ganar el sprint a Alexander Pita y su compañero de equipo Javier Vitere en ese orden. En el tiempo para los punteros fue de 1 hora 17 minutos 12 segundos. La carrera se vio marcada por un intenso calor y excesiva humedad que causó estragos en la gran cantidad de ciclistas. La categoría juvenil, el también corredor de Team Best PC, Gilbert Ramírez, uno de los principales favoritos para ganar la competencia, se ubicó tercero. El triunfador fue Brian Romero, del club Jonathan Caicedo. El miércoles tendrá lugar la segunda etapa de la Vuelta entre Quevedo y Santo Domingo, sobre un duro recorrido de 102 kilómetros. Esta es una nota de Team Best PC. La Concentración Deportiva Pichincha sigue informando sobre la salud de los nadadores. Tras superar duros momentos, Selena Ere recibió el alta médica por parte de los galenos del Hospital Barco Ortiz el pasado día martes 17 de septiembre, gracias a las gestiones de la Concentración Deportiva de Pichincha. Desde el miércoles 25 de septiembre recibirá la terapia física en el Centro Especializado de la Medicina de Deporte Asdrúbal de la Torre en Quito, con el apoyo en lo que tiene que ver con Isaac A. Gracias a la gestión del Gobierno Nacional y el apoyo de la Concentración Deportiva de Pichincha, el pasado lunes 16 de septiembre fue trasladado desde el Hospital Carlos Andrade Marín hasta un hospital de la localidad de Galveston, Estados Unidos. Día de ayer, lunes 23 de septiembre, y una vez que fue evaluado su estado clínico, los especialistas norteamericanos lo derivaron al Shriners Hospital for Children en la ciudad de Houston, Estados Unidos, donde continuará su recuperación por un lapso de 6 meses. Los deportistas Matías W., César V., Katy T. y Micaela V. se mantienen en sus terapias respiratorias, psicológicas, físicas de manera externa. En permanente comunicación con las familias de los ganadores, la Concentración Deportiva de Pichincha continúa apoyando y monitoreando la recuperación de nuestros deportistas. Esta es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Pichinchanas clasificaron a las finales de fútbol femenino. La selección de Pichincha venció 4-1 a sus similares de provincia de Napo en el encuentro que se jugó en el anterior domingo en el estadio Tito Navarrete de Macas, con la victoria de las capitalinas que se clasificaron invictas a las finales de fútbol femenino en los Juegos Nacionales de Menores que se jugarán a partir del 6 de octubre en la ciudad de Cuenca. El choque terminó con un abultado marcador a favor de las capitalinas gracias a las anotaciones de Rosa Flores, Sammy Mina, Micaela Aguilar y Micaela Arroyo. Con el primer encuentro del sábado, las dirigidas por la profesora Jenny Herrera habían superado por la mínima diferencia a Morona Santiago. En la fase final de los Juegos Nacionales de Menores, el equipo de Pichincha enfrentará por las medallas de oro a las selecciones de Azuay, Los Ríos y El Oro. Esta es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Pichincha logró oro y plata en el tenis de mesa, con 45 puntos, productos de una medalla de oro y una de plata. Pichincha comienza a dominar la tabla de la puntuación de los Juegos Nacionales de Menores en el 2019, que tiene como sede principal la ciudad de Cuenca. Las presencias llegaron gracias a los equipos de tenis de mesa. En la rama masculina, los capitalinos se coronaron campeones al ganar a la final de 3-0 en las paredes de Santa Elena, mientras que el equipo femenino de Pichincha, que también llegó a disputa del Metal Aureo, perdió 2-3 ante Manabí. El cuarteto campeón, dirigido por Carlos Baro, lo conformaron Joshua Roballo, Esteban Albán, Santiago Ibarra, Kevin Zambrano, quienes mostraron un buen nivel en todos los partidos, mismos que los ganaron 3-0. Sus rivales fueron Los Ríos, Pastaza, Manabí, Guayas y Santa Elena. Por su parte, el equipo femenino que conduce Rolando Fuentes lo integran Angélica Arellano, Samantha Nogales, Belén Pacheco, Danaed Factos, quienes también cumplieron un gran desempeño, venciendo a las selecciones de Napo, Morona Santiago y Azuay. Ante el alto número de competidores, tanto en damas como en varones, desde la tarde de este martes ya se iniciaron los cotejos de primera ronda de la modalidad individual. Estas competencias se realizaron en el polideportivo de Totoracocha. Esto es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Esta es la información coyuntural que nos llega a nuestro mail parlandodeportes@gmail.com. Vamos ahora con más música. Nos conocimos en aquel lugar donde las olas se toman la playa. Pues el tiempo nos volvió a juntar. Fui el primero que te enamorara, inconsciente de ese gran amor. Y fui sondándote desilusiones. Tu abierta más nunca no ve, tu cajita llena de bombón. Ahora te ves tan hermosa sobre esos tacones. Y quiero correr a entregarte este ramo de flores. Te toca a ti, que si me ves, son aquellos besos que dejas en mí. Y dices que no vas a herir, pero me embriagas y pierdo conciencia, no sé más de mí. Música. domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Bueno, esta es la labor en este caso de Parlando de Deportes, de difundir otros deportes que no sean en este caso fútbol. Y queremos en este caso de una vez que digas tus contactos para seguirte durante tus redes sociales, porque eso es lo importante aquí en Parlando de Deportes. No, sí, lo que es en el Facebook, bueno, los que me siguen, estoy como Carlos Góngora, tengo la fanpage, que es la página oficial en este caso, es Carlos Góngora Box, que también se mueve en el Instagram. Es lo mismo, bueno, muchas personas que me están siguiendo, y ahora, bueno, ahora tengo la página, otra página oficial, en este caso, que es www.carlosgómora.es. Se va a hacer la nueva página, y obviamente ahí se va a subir toda la biografía, contenido, lo que se va a trabajando, qué es lo que se está haciendo, cuáles son los presentes, lo que se va a hacer. Entonces, todo se va a trabajar a través de la página, y obviamente, bueno, así la gente está un poco más informada de lo que realmente estoy haciendo, cómo voy avanzando y cómo va evolucionando prácticamente en esto, en el deporte. ¿Cuáles son tus objetivos a futuro? Bueno, mi objetivo siempre, será llegar y ser campeón mundial, ganar el mejor del mundo. A la actualidad, quizás, bueno, ahora también hay algo, porque es una posibilidad de que pueda ir a participar a la eliminatoria olímpica, ya que, el deporte en sí, tanto boxeo profesional como boxeo amateur, ahora pueden participar en la eliminatoria, y bueno, entonces me están tomando en cuenta y, bueno, soy considerado para esta eliminatoria. Y bueno, si se da la oportunidad, obviamente estaré representando a Ecuador, lo que son las eliminatorias olímpicas y, bueno, posterior en los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son los consejos que tú darías a los nuevos boxeadores, a los talentos que están en este caso luchando por entrar al boxeo? Bueno, sí, siempre será que luchen realmente por sus sueños, que luchen por sus metas, primero que se tracen las metas, y que por eso ellos luchen cada día, más que todo que lo hagan por ellos, porque ellos son los que hacen el sacrificio, que se levantan a entrenar, que bajan de peso, que deja la familia, deja muchas cosas por estar en el deporte, y eso es un gran sacrificio, que al final, bueno, no es remunerado, pero es satisfactorio cuando uno hace de corazón, y más que todo que luchen por sus sueños, que luchen por la meta, y que, bueno, que Diosito siempre les bendiga y que le ayude a alcanzar así sus sueños. Bueno, Carlos, muchas gracias por la entrevista. Esperamos tenerte alguna vez en vivo y que sigas adelante con tus triunfos. No, soy muy agradecido, Casa, porque, bueno, pocas son las personas que están siguiendo la carrera en sí de lo que son deportistas en el ámbito individual, más no solo fútbol, porque, como sabemos, el jugador es futbolizado y obviamente siempre está, todo lo que es fútbol tenemos, pero lo que es deporte individual, poco, son los momentos que se pasan, y bueno, más aún lo que es un deporte como el boxeo, que ha dominado por muchos años el resultado. Nuevamente, muchas gracias por la entrevista, y bueno, siempre disponible en el momento que me diga nuevamente para poder manifestarnos sobre lo que se está haciendo en el boxeo.